de marihuanas que se realizó en el País Vasco, la Cannabis Cup, como mundial de fútbol, pero sin Canigia, sin Maradona, ¿no? Donde las estrellas son plantas. Y tuve el honor de que me nombren jurado. ¿Y qué problema hay? Si es un concurso de marihuana, no es Miss Universo. ¿Qué pasa si me nombran? Que en Ezeiza no te dejaban tomar whisky y fuiste a comprar un mate. ¿Es verdad? ¿Cómo fue eso? No me acuerdo. Bueno, te lo cuento porque el mate me hace perder la memoria. No me acuerdo. Ah, sí, ya sé. Sí. Fue un mate, sí. Una performance. Claro, no te dejaban estar con una bolsa. No, realmente no estaba pimí para viajar a China, nada. Ah, estaba grabando los Pedro Girán y me intenté vestir a Francia a representar a nuestra nación. Y yo me puse un poncho y arriba. Entre líneas, estás en Abra Palabra. De literatura que trata de vicios y excesos, habla este Abra Palabra. Y encontramos un escritor maravilloso, se llamaba Bernardo Hobson, se llamaba, un solo libro editado. El fideo más largo del mundo, se llama Un libro de cuentos. Hobson tiene una impronta muy porteña. Escribía como vivía. 5 libros manuscritos, un solo libro publicado. Libros perdidos, en el andar de pensión en pensión. En el andar sin un mango. En el vivir como se piensa. Y no en el pensar cómo se vive. De esta literatura porteña, apenas un fragmento de un cuento maravilloso que tiene que ver con uno de los vicios más porteños que se ha conocido. Hoy caído en desgracia, superado por otros parecidos. Superado por el casino flotante, por los bingos por doquier. Pero igualmente, ese vicio que vive en Palermo, en San Isidro, en La Plata y en algún hipódromo más de la provincia de Buenos Aires, reflejado por Bernardo Hobson en la voz de Nidia Aguirre. El primer domingo de octubre. ¿Alguna vez? Día Universal del Caballo. Intrincada mariana de ilusiones, decepciones, llantos, gritos, argumentos, excusas. Día que muchos recordarán siempre. Día que muchos olvidarán mañana. Palermo se transforma en un hormiguero 10 días antes del invierno. Y burreros que vieron ganar a Sierra Balcarce en el 30 no saben cómo responder a la pregunta de una antiséptica pareja que pregunta quién les hace las trencitas a los caballos mientras en la rotonda desfilan los 14 anotados en el Nacional de ese año, llevados de la brida por los variadores entre los que descuella Alfonso, con una pinta impresionante, peinado, afeitado, botas nuevas, con Primitivo atrás, de cabeza parada, lustroso, impecable. Y alguien comenta a mi lado, qué bien está ese caballo. Lindo estado, ¿no? Y me obliga a callar porque estoy por comentarle que Primitivo sabe que es domingo y día de Nacional. Y si no me lo cree, mire. Y aprieto las 4 vales de 500 penosamente adquiridos entre una jungla de colas, apretujones. Todo el mundo vino hoy a Palermo. ¿Por qué no se quedarán en su casa? Justo hoy tienen que venir. 60, 70 mil personas formando colas frente a las ventanillas y sacando cálculos de cuánto puede dar el mío. Con 6 me conformo. ¿6 de dónde? 10 largos, señor. Mientras pulula una especie de cielo bajo caliente que lo cubre todo y alguien pregunta dónde puedo jugar sin placer al favorito, mientras dos comentaristas de alta escuela dejan bobos a 6 iniciados que no se atreven a abrir la boca ante la corrida del 46 y monedas del 12 o del 8 que si toma la punta lo van a correr todo el día. Y otros absolutamente tragados en sí mismos escuchan decir que si el desarrollo se plantea como el 3 en la punta y el 6 en el pelotón, pero bien acomodado en los últimos 800, no hay con qué darle. Y nadie sabe si al 3 o al 6. Mientras los parafreneros colocan la cinta frente al palo de los 2500 luego del paso de los 4 aplanadores y las 2 regadoras que han dejado la pista como para que nadie corra en ella, de lo linda que está, y desde el fondo de la recta, altivo, seguro de sí mismo, nervioso, pero firme en su andar, aplomado, queriendo ya galopar largo, aparece Primitivo. González Up, sonriendo, en busca de la tranquera, allá, a lo lejos. Acodado en la verja, los 5 sentidos al servicio de una deducción, miro pasar a Primitivo de galope como ante la mirada indiferente y conscientemente desvaída de la gente. No hay nada en él que pueda llamar la atención. La campaña. 6 carreras corridas, 2 primeros, 2 terceros, 1 cuarto y 1 no placé. No dice nada, salvo el tiempo que echó cuando ganó 2 de 1 quinto y 2 16. Los últimos 200 en 12, 1 quinto. Carrera esta última en la que sin más gritos hubiera echado 13 de quintos. Pero algo tiene Primitivo hoy. Y no pudo evitar que las palabras de Alfonso se recreen en mi mente. Sin que nunca haya sido un dechado de armonía. Hoy parece más lindo, más caballo que nunca, galopando corto y como si mirara a la gente que lo ve pasar. Pienso que si Primitivo sabe leer tan bien al pasar frente a la pizarra de las primeras cotizaciones, se va a poner a llorar. El candidato tiene unos 100.000 boletos y él, 8.000. Un cálculo previo me acerca a unos 60 pesos de spot y ojalá que Primitivo no se dé cuenta. Mientras tanto, la recta empieza a poblarse con el resto de la caballada y el paso del favorito es subrayado por tibios pero indudables aplausos. Aplausos que el jockey agradece, un tanto engrupido. Alguien le pronostica la cuádruple corona y otro recuerda que si corre como en la polla, pobre de ellos. La chaquetilla azul marino, banda roja, gorra azul, se pierde por la tranquera donde apiñan 300 o 400 desesperados a la espera del gesto. La guiñada, el fustazo, la sonrisa. cualquier cosa que se los impulse a creerse en posesión del secreto, y luego de unos segundos, Primitivo, pegadito a los palos, con González en postura rebuscada, se tiende elásticamente sobre la pista liviana, firme de pies y manos, voluntarioso. Vuelve a pasar frente a mí y la misma impresión inédita, la misma sensación de que el potrillo está sobrando a la gente, vuelve a inundarme. Alfonso me habla otra vez. Vas a ver que vas a escribir un cuento con ese potrillo. Calígula, Rocinante, Ricardo III, Primitivo. ¿Por qué no? Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuando lo oculto aflora, abra palabra. Mientras escuchaba la voz de Nidia Aguirre leyendo a Bernardo Hobson y después la voz de Gardel, me preguntaba si todos los vicios tienen un lenguaje propio y cómo cada uno de ellos fue llegando a la literatura de una u otra manera, alguna más moderna, otra más antigua. ¿De qué habla la literatura cuando habla de la mentira amarga? ¿De qué hablan las canciones cuando hablan de la mentira amarga? ¿De qué se habla cuando la frase dice mezcla rara de angustia y cañita voladora? Mil y una formas de matizar el lenguaje de los vicios y llevarlo a la literatura y llevarlo a las canciones. De eso se trató el Abra Palabra de hoy, de eso se tratará el Abra Palabra de mañana, de vicios, excesos, de darle lugar al deseo, de cuando el cuerpo y el alma piden para estar juntas, para separarse, y de cómo todo eso es reflejado por la literatura y por la música, por lo menos algo de eso va a haber aquí mañana. Y este Ahora Palabra de hoy fue vestido de tango, la última curda y por una cabeza, simplemente para demostrar o para hacer notar que el tango habla más allá de la vieja, traiciones y lo que mayormente conocemos, también habla de vicios, así como el rock. Por eso elegimos este temita de Las Pelotas para irnos. Será hasta mañana, sean felices.